A ver la chica que le gusta menear la cola, les muéstrame un poquito para ver cómo es. Para ver cómo.